distinto a todo lo que yo había vivido. En lo que siento con tus besitos, con solo verte todo es distinto. Distinto es lo que siento cuando me tocas, con esa boca que me provoca, tú tienes lo que me hace distinto. A nadie besa como tú me besas, a nadie quieren como tú me quieres, y nadie puede decir que lo aman como tú me amas. Por eso es que yo me siento distinto a todos los hombres, porque yo no ando sufriendo ni desconfiando de ti, porque tú me das motivo tan solo para reír. Por eso en toda la tierra como yo no hay un hombre feliz. Hay distinto para todo lo que yo había vivido, es lo que siento con tus besitos, con solo verte todo es distinto. Hay distinto es lo que siento cuando me tocas, con esa boca que me provoca, tú tienes todo lo que me hace distinto. Lo que me hace distinto.